Hola, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde Temuco, de la región del sur de Chile. ¿Nos podrías explicar cómo va la movilización ahí en Chile? Escucho un poco despacio, así que entiendo muy poco, pero queríamos contarles que estamos en estos momentos iniciando una manifestación. ¿Sí? Que es del Movimiento Plurinacional por la Recuperación de las Aguas y el Territorio. Uh-huh. Se ha congregado por cuarto año consecutivo organizaciones de las 15 regiones que conforman Chile, del norte y del sur, de esta larga y angosta faja de tierra que se llama Chile, aquí en el sur austral del continente. Y estamos en estos momentos caminando hacia la plaza del hospital de Temuco, donde se va a dar inicio a la marcha. Durante la mañana ocurrió un trabajo de organizaciones, de discusiones, de conversaciones sobre diferentes temáticas que atañen a todos los pueblos, a todos los territorios y a todas las organizaciones que están hoy día convocadas. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio llamado TPP, fue una de las conversaciones, cómo enfrentar mejor el TPP, qué pueden hacer los territorios, cuáles son las consecuencias, todo ese tipo de trabajo se realizó en torno al TPP, también la semilla, por supuesto, la semilla libre, cómo también el TPP influye en eso, y por ejemplo, un gran tema en Chile, la minería, la gran minería en el norte de Chile, está causando, devastando el territorio prácticamente y está dejando sin agua a las comunidades, pero también está contaminando los territorios, el agua, el suelo y también a las comunidades. Y eso la gente lo tiene súper claro y es una historia, digamos, en Chile antigua, ¿no? Desde la colonia que en Chile se hace la extracción de los recursos naturales. Y bueno, del salitre pasamos hoy día a la gran minería química, donde está dejando devastado. Me imagino que en México conocen bastante de eso también, porque es un modelo replicado, ¿no? Para abastecer básicamente a los países del norte, mayoritariamente. También se habló de la energía, de las hidroeléctricas, de proyectos como Alto Maipo o como las termoeléctricas en Coronel, en Ventana. En ese mismo momento se hizo un reconocimiento a un personaje muy importante, que Alberto González, que murió este año, en diciembre del 2015, producto del cáncer que todos pensamos nosotros que adquirió por vivir en la zona contaminada, más contaminada de Chile, probablemente por el tema de las termoeléctricas, que es Ventana, Chuncaví, una bahía que está declarada como zona de sacrificio, zona saturada de contaminación, y aún así tiene hoy día 20 industrias que están, 18 funcionando y otras más que están proyectadas a seguir creciendo ese parque industrial. Por lo tanto, todo ese diagnóstico que se hizo en la mañana sirvió para conformar grupos de trabajo que dieron cuenta después de cómo enfrentar mejor esas situaciones. Y en ese sentido es que esta marcha se enmarca en lo que por cuarto año consecutivo el Movimiento Plurinacional por la Recuperación de las Aguas está haciendo, que es un trabajo de visibilización de las comunidades, de los trabajos que están haciendo en cada territorio, también de cómo enfrentar mejor el extractivismo, los distintos extractivismos como el minero, el agroindustrial, y etcétera. Quería presentarles a una de las compañeras que ha venido hasta acá. No sé si tenemos tiempo todavía. Sí, sí. Adelante, sí. Compañero. Adelante. Se llama Constanza San Juan. Ella es vocera de la zona norte. Una de las voceras, porque se ha definido diferentes vocerías en la zona norte, en el sur, en el centro. Y aquí está Constanza San Juan, que viene también peleando hace mucho tiempo contra un proyecto específico, pero también aunando voluntades para cambiar este modelo extractivista. El proyecto Pascualama, muy conocido también por estar en la zona cordillerana, así que Cota Constanza, San Juan, ¿qué te ha parecido hasta este encuentro, los temas que se han trabajado y la perspectiva que tú crees que esta marcha tiene como hito para el movimiento? Sí, hola, saludos a todos. Yo creo que acá lo que es importante es que estamos todos muy contentos por lo que está pasando acá, una cuarta marcha que viene a reafirmar un trabajo que se viene haciendo ya hace 4 años, cuando los territorios todos, igual de amenazados en nuestros territorios, decidimos que teníamos que unirnos para defendernos ante esta que era común, que era un sistema, que con una serie, con nuestra constitución que estaba amarrada en ese sentido, con una serie de leyes, etcétera. Entonces ahí, desde ese momento que decidimos luchar todos juntos de norte a sur de nuestro país, más con más de 80 organizaciones, ver hoy día que estamos en la cuarta marcha es ver un proceso consolidado, como se abrió ahora, es un proceso serio que tiene fuerza y que es real. También veo este año tiene una nueva connotación, que nos estamos transformando en un movimiento ya no nacional, sino que plurinacional, lo cual estamos evidenciando que acá en nuestro país existimos más pueblos de los que de solamente el chileno mestizo. Y esos pueblos son obviamente nuestros hermanos, estamos sufriendo las mismas cosas ambos, y por eso también es súper importante también hacerlo en la Araucanía, que ha sido un territorio totalmente criminalizado y hoy en día militarizado, porque no acá se está culpando a los mapuches, cuando en el fondo acá lo que está haciendo la gente es defender la vida, al igual que lo están haciendo todas las organizaciones que hoy en día nos juntamos para volver a decir en las calles, fuera este sistema, fuera todos los instrumentos bien, y sí a la vida, sí entonces también a la vida tanto de nuestros territorios como de nosotros mismos. Y qué la incorporación de mapuche y pueblos indígenas es sumamente importante. ¿Qué te parece que sea justamente en Temuco? Lo que estaba contando, o sea, es un tema, es muy importante venir el pueblo chileno entiende lo que está pasando en la Araucanía, que no es lo que estamos viendo en la tele, sino que comprendemos que la defensa de los territorios de los mapuches es para defender su sobrevivencia, defender su agua y para defender en el fondo su ecosistema que les permite la vida. También decir que es un territorio muy que en el fondo se ha descrito como un territorio de saqueo, pero el saqueo tiene más de 26 hidroeléctricas aprobadas, 40 en carpeta y 100 hidro en carpeta, y esto se enlaza totalmente con todo el movimiento nacional, ya que esta energía va para las mineras, para acumular energía para esa destrucción, lo mismo las termoeléctricas, y todo se va juntando, se va bailando en un ciclo de muerte que tenemos en nuestro país, que se junta lo que es la demanda de agua, sobre demanda de agua, la energía y las mineras. Muchas gracias, Constanza. Compañeros, estamos acá con otra vocera, que es estudiantil, que se ha sumado a esta marcha, que es Noelia Garrido, y queríamos aprovechar que venía pasando, estamos en la plaza ya de Temuco, del hospital de Temuco, y ¿qué te pareció el trabajo de la mañana? ¿Y cómo ves tú este hito de movilización en torno a la demanda por el medio ambiente, pero también por dejar el lucro atrás en la educación? Bueno, hoy día en la mañana han sido como buenas discusiones, harta participación, harta familia, hartos estudiantes, trabajadores y trabajadoras que hoy día igual se manifestaron, entendiendo de que no solamente esto significa defender los territorios, sino que también hay que ampliarlo un poco más y entender de que hay muchas problemáticas que hoy día nos convocan a juntarnos, a reunirnos, a defender los territorios, pero también a defender la vida, el buen vivir, que eso significa no solamente hablar de la tierra, hablar del agua, sino también cómo estamos viviendo, cómo está el trabajo, y todo. Como cuál es también el modelo productivo que nosotros también esperamos como pueblos, que tengan una relación sana con los estudiantes y también nosotros como estudiantes, que somos parte de ese futuro trabajador y trabajadora, es que también para nosotros es importante conocer también cuál es la postura de las comunidades en relación a qué es lo que se espera del nuevo modelo productivo, que tenga una relación sana con el medio ambiente y también de que cómo nosotros como pueblo nos vamos generando una comunidad mucho más abierta a otros temas y no solamente preocuparnos de temas sectoriales, o sea, solamente estudiantiles, solamente los trabajadores con el tema del trabajo, sino que vamos haciendo como de todas las luchas una sola lucha. Eso es lo que le da hoy día una relevancia y una importancia al encuentro que se hace a nivel nacional, plurinacional, porque no desconocemos que en nuestro país también existen los pueblos originarios y que también el Estado hoy en día lo está reprimiendo, lo está militarizando la zona, violentando a niños y mujeres también, y que eso nosotros no lo vamos a permitir, pero no solamente desde nuestro sector, sino que lo reconocemos parte también de la lucha que levantan los pueblos originarios y también los movimientos sociales. Como Noelia, vos eres aquí del mundo estudiantil de Temuco, ¿cómo ves tú el apoyo que se le está dando en este momento a todo el pueblo mapuche desde el movimiento, justamente lo que tú mencionabas, la criminalización de presos políticos mapuches que están hoy día sin juicio por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es reconocer que como pueblos ya no estamos solos y nunca más lo estaremos si seguimos con este proceso de unidad y organización. Ya que, como decíamos, aquí existe por parte de los medios de comunicación de generar una mirada hacia los pueblos originarios como que fuesen terroristas, cuando simplemente están defendiendo la tierra de estos empresarios que están hoy día saqueando nuestros territorios, nos están dejando sin agua, sin vida, y cada vez están codiciando más. Y su avaricia no tiene límite, y los que sufrimos las consecuencias somos nosotros los pueblos pobres, los pueblos que hoy día están luchando por defender los territorios, y vemos que el Estado, la forma que tiene de dar a conocer su postura es defendiendo al empresariado, criminalizando a los luchadores sociales, a los luchadores de nuestro pueblo hermano, del pueblo mapuche, y por eso ahora vemos de que es necesario seguir avanzando. Que entre la unidad se vaya generando una fuerza que nos permita a nosotros defendernos como pueblos. Muchas gracias, Noelia. Compañeros, estamos en la plaza donde se han reunido las organizaciones para marchar. Hay bailes andinos de los chinchín, de los bailes pincu, que son típicos del norte de Chile y que han salido también siempre con el movimiento a marchar, y hay muchos lienzos y gritos. Estamos en el precalentamiento de la marcha, mundo estudiantil, mundo social, mundo sindical y también mundo ambiental, por supuesto. ¿Y qué organizaciones están participando en esta marcha? Bueno, la organización muchísimas, por eso que se reúnen en el movimiento plurinacional por la recuperación del agua y la vida. Piensen, son 15 regiones que están hoy día marchando en esta movilización, y de esas 15 regiones hay representantes prácticamente de todos los lugares, ¿no? Del norte, el norte grande, que es Arica, Parinacota, el norte chico, Huasco, Copiapó, zona centro, está de Petorca, Santiago, la capital, después viene la sexta región, la séptima, la O'Higgins, después viene el Maule, después viene el Araucanía, Biobío, los lagos, los ríos. Entonces son muchas regiones y de todas ellas ahí podemos encontrar acá organizaciones. Compañero, ¿nos podrías comentar los nombres, si es que los tienes claro, de estas empresas transnacionales que están afectando en Chile? Digamos, porque es importante también visibilizarlas y denunciarlas. ¿Quiénes son? ¿Nos podrías comentar? ¿Sobre el nombre de las empresas, me preguntan? Sí, sí. ¿Quiénes son estas empresas que están devastando los recursos naturales allá en Chile? Claro, hay, bueno, me imagino que son empresas muy conocidas también por allá: Anglo American, de Billiton, Barrick Gold, o Gold Corp, empresas mineras, pero también agroalimentarias, que sean más bien nacionales, como AgroSuper, o Aristía. Bueno, ahora son prácticamente un puro conglomerado. También hidroeléctricas, tenemos a la italiana Enel, o a la española Endesa, que son las que están hoy día controlando el agua de nuestro país. Yo creo que ese es un dato importante que les voy a mencionar, que acá el agua está privatizada. Si bien dice en el Código de Agua de nuestra Constitución, creada en plena dictadura de Pinochet, que el agua es un bien de uso público, a continuación se entregó a concesión de forma perpetua a los privados. Se lo regaló a la empresa Endesa en ese momento, y bueno, hoy día es de España, y hace un par de años pasó a ser de Enel, y que son las mismas que tienen el agua y que además generan la energía, y que son las principales hidroeléctricas y termoeléctricas que están hoy día presionando los territorios del sur. Por ejemplo, acá hay un par de empresas italianas, empresas, y Enel, que está presionando, por ejemplo, en el Tume, que ni siquiera se ha hecho una consulta indígena con el reconocido convenio 169 que ratificó el país. Pero también hay otras en empresas que están, por ejemplo, más al sur, que son las forestales, CMPC, que son, bueno, Angelini, que son grandes personajes acá en Chile, que son de papeleras, celulosa, y plantaciones de bosque, perdón, de puro monocultivo forestal. Entonces son, yo me imagino que más o menos las mismas empresas que ustedes ven rondarles también en vuestros territorios. Y bueno, compañero, te agradecemos mucho este espacio que nos das, y bueno, por supuesto agradecemos estas entrevistas que también con las otras compañeras. No sé si quisieras agregar algo más o con esto, bueno, pues nos despedimos, por supuesto teniendo en cuenta que este espacio es de todos y que cualquier cosa que quieras comunicar con confianza podemos hacer otro enlace. Sí, quizás solamente mencionar que está anunciada una lluvia torrencial para Temuco para hoy día y mañana, y en estos momentos cae una suave llovizna que nos permite reunirnos tranquilamente sin caer enfermos, así que se le agradece eso a este planeta, a esta tierra, a la Pachamama, a la Ñuque Mapu, como dicen acá. Y bueno, los dejo con algunos de los gritos que ya se pueden escuchar y nos despedimos. Pues un abrazo tremendo desde Chile, desde Temuco, para ustedes, Javier Carmi.